arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Perolan Rock, aniversarios rockeros. ¿Qué tal? Canción con influencias de Mozart a la guitarra y que suena para celebrar un aniversario. El día de hoy, el día de mañana, dos miembros de esta banda que suena en Antena. Stream, hace 30 años, en marzo del 89 publicaron su disco debut que cerraba la canción Play With Me, que es la que sonaba en Antena. Canción que tal vez te suene también de la película Las alucinantes aventuras de Bill y Ted, estrenada también ese mismo año 89. Formación que componían el bajista Pat Bayer, el guitarrista Nuno Betancourt y los cumpleañeros, el cantante Gary Cherón, que cumple 59, y el batería Paul Geary, que mañana, día 25, cumplirá esa misma edad, 59 años. Pues hecho este guiño a los aniversarios rockeros, en esta semana, la penúltima del mes de julio, arrancamos Perolan Rock con Juan Iborra en los mandos técnicos. Perolan Rock presenta y dirige José Bautista. Nueve minutos por encima de las 6 de la tarde de este miércoles 24 de julio. Unos días estos últimos en los cuales imagino que habrás oído, escuchado o visto diversos reportajes sobre el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, esa efeméride que se celebró el pasado día 20 de julio, o va a ser más exacto el día 21, que es cuando Armstrong pisó el astro lunar. Pues por ello, el programa de hoy va a ir dedicado a canciones del mundo del rock que hablan sobre la luna, esa misión que recuerda hace 50 años los astronautas Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins llegaban al astro rey, como bien te habrás hartado de oír estos últimos días. Y un día como el de hoy, 24 de julio, los astronautas que volvían a la Tierra aterrizando en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin a esa misión del Apolo 11. Pues hoy va a ser el contenido principal de este programa, que recuerda, se emite en verano, este miércoles y el próximo, de 6 y 5 a 7 de la tarde. En agosto cerramos por vacaciones. En podcast, el iVox, canal Mirata Radio, podrás escuchar el audio de Peralan Rock y el resto de programas que se emiten en esta casa. Más formas de sintonizar el programa, también en modo de redifusión, portales Altomata Radio Rock, ahí estamos, y no cerramos en agosto, los viernes de 7 y 5 a 8 de la tarde. Programa que recuerda, más de su parte de radio, de su parte de FM, también cuenta con redes sociales. Nuestro Facebook, perfil abierto y público, www.facebook.com/perolrock. Repito, las dos R simples, www.facebook.com/perolrock. Finalmente también, con las R simples y todo en minúscula, nuestro correo electrónico, perolrock@hotmail.com. Pues arrancamos este programa, repito, poniendo un pie y medio en la luna. Perolan Rock. Rock, cultura y viceversa. Cambiamos a Mozart por el maestro Rodrigo y arrancamos este especial dedicado al Rocky a la Luna. Comenzamos primero con una canción que se lanzó, la original, estoy hablando, antes del aterrizaje del hombre en la Luna. Una canción original del año 54, 15 años antes del alunizaje, que escribió Bud Howard y que se cantó por primera vez en cabarets por la artista Felicia Sanders, un tema que se convirtió en un icono del jazz. Y 10 años más tarde, en el 64, Frank Sinatra grabó tal vez la versión más conocida de la canción Fly to the Moon. Una canción que significa en castellano Llévame volando a la luna. Pues vamos con una versión posterior, versión del 2015 de una banda de Singapur. Eso sí, sus miembros son de varios países. El cantante es de Australia, el guitarrista japonés, el bajista americano y el batería australiano también. Aunque repito, tiene su sede en Singapur. Se fundaron en el año 2005. Su nombre es Soul Loser. Y en 2015, repito, se marcaron esta versión punk rock del Fly Me to the Moon, canción archiconocida de Frank Sinatra. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. To the Moon, canción escrita en el 54, 10 años más tarde, en el 64, la versión más famosa, la de Frank Sinatra. En 2015, la banda de Singapur, Soul Loser, se marcaba esta versión que sonaba en antena. Pues vamos ahora con dos canciones más que se lanzaron antes de que el hombre llegó a la luna, con la particularidad de que las dos siguientes se lanzaron ese mismo año. El primero es un sencillo que se lanzó en abril del año 69, tres meses antes de que Armstrong pisara la Luna. Una canción que fue un single de un disco que, eso sí, se lanzó el mes de agosto del 69 ya con el pie puesto en la Luna. Vamos hasta California para quedarnos con el tercer disco de la Creedence Clearwater Revival, el disco que además les catapultó la fama internacional. El disco se llama Green River y en él hay canciones como esta, Bad Moon Rising. En pleno año de la llegada del hombre a la Luna ya se vislumbraba en el ambiente y ese año se lanzaron varias canciones relacionadas con el astro lunar. Una esta, Bad Moon Rising, incluida en el tercer disco de la Creedence, lanzado en agosto del 69, aunque esta canción se publicó como single en abril de ese año. Bad Moon Rising, del disco Green River, John Fogerty tocando junto a su hermano Tom Fogerty en la otra guitarra, Stu Cook al bajo y Doug Clifford en la batería por esa época. Y ahora vamos con otra canción que salió 9 días antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna. En caso sí, David Bowie tuvo otro objetivo. David Bowie quiere hacer coincidir el lanzamiento de su sencillo con la llegada del hombre a la Luna. Finalmente hubo un descuadre de 9 días entre discográfica y entre la NASA. David Bowie, que el 11 de julio de hace 50 años lanzaba el sencillo Space Oddity. Eso sí, la canción valió para que la cadena británica BBC usara su sintonía como en la cobertura de ese acontecimiento. Repito, el single se lanzó el 11 de julio, el 20 de julio, mientras se retransmitía la llegada del hombre a la Luna, esta canción sonó en la televisión pública británica. Aunque la canción que sonará no es la original de David Bowie, es una versión, no la de los Calatrava, por cierto, sino de una banda alemana, Helloween, banda de Hamburgo, que 30 años después de que el hombre llegara a la Luna, en el año 99, grabó un disco de versiones, el álbum Metal Jukebox, en el cual había versiones varias, una de ellas este Space Oddity de David Bowie. Pues este álbum, publicado hace ya 2 décadas, en noviembre del año 99, el Space Oddity original de David Bowie, versionado por la banda alemana Helloween. Commencing countdown engines Jack Ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know shut you where. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. La canción original de David Bowie, Space Oddity, del año 69, 30 años más tarde, no, 30, no, 20 años más tarde, la banda alemana Helloween publicaba esta versión, sí, 30 años más tarde, hace 20 años, incluida en su álbum Metal Jukebox, una canción que, repito, se lanzó un 11 de julio del 69, David Bowie quiso hacerla coincidir con el alunizaje, pero no hubo coordinación con la NASA, eso sí, la canción sería la banda sonora de la televisión pública británica para la retransmisión de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Y vamos con una canción que se grabó en la época de los Apolos, ya poco después pues se cancelarían las expediciones al espacio. Un tema original de Elton John, una canción que se grabó en el año 72, el mes de mayo. El quinto estudio para el señor Elton John, Honky Chateau. Y una canción que habla sobre el hombre del cohete. La verdad es que en los 70 estaba muy de moda el tema de los hombres y de los cohetes. No va a sonar la canción original de Elton John, sino una versión que se grabó en el año 98 a cargo de una banda de Oklahoma, de grunge rock alternativo, llamada The Nixons. Y una canción que, repito, una versión se grabó en el año 98 mucho más rockera que la original de Elton John. Una canción, la original, que se grabó el mismo año que el hombre puso el pie en la luna por última vez, el año 72, el mes de mayo, incluida en el disco Honky Chateau, el quinto que publicó el artista británico Elton John. La canción Rocketman, que eso sí, sonaba en una versión posterior del año 98 a cargo de la banda de Oklahoma de rock alternativo grunge The Nixons. Y más canciones sobre la luna. 10 años después de la llegada del hombre a la luna, otra banda británica quiso hacer un homenaje a ese paseo de Neil Armstrong. La banda que componían, Sting, Andy Summers y Stewart Copeland. Hablamos, por supuesto, de The Police, los londinenses, en octubre del 79. en su segundo álbum, Regatta de Blanc, incluyeron este himno del rock, la canción Walking on the Moon. Clasicazo para superar el ecuador de la emisión de este miércoles 24 de junio de Peroland Rock. Walking on the Moon de Police lo lanzaron en octubre del 79 en su álbum Regatta de Blanc, 10 años después del alunizaje y hace 40 años del momento actual. Y vamos ahora con otra canción más heavy sobre la luna, una canción que nos recuerda también un poquito a Los Hombres Lobo. En eso se debió inspirar Ozzy Osbourne para poner el nombre a su tercer álbum de estudio ya en solitario, Bark at the Moon. Ladrar a la Luna, es como quiso llamar a su tercer disco Ozzy Osbourne, publicado en noviembre del 83. Contaba con los músicos Jackie Lee a la guitarra, el bajista Bob Dylan, el batería Tommy Aldridge y las teclas Don Airey. Pues Ozzy Osbourne que abría de esta forma con la canción homónima ese disco Bark at the Moon. Señor Ozzy Osbourne aullando a la luna allá por noviembre del 83, Bark at the Moon, la canción que habría dado nombre a su tercer álbum en solitario, que como no tenía que estar presente en este especial dedicado a el rock y la luna. Caso también de la siguiente canción, viajamos a Dortmund, Alemania, 20 años después de que el Apolo 11 llegara a la superficie lunar. La banda Axis de Dortmund, Alemania, lanzaba su álbum debut llamado El Reino de la Noche, Kingdom of the Night. Y en El Reino de la Noche no podía faltar una canción dedicada a esa visión nocturna del astro de la luna. Era el octavo corte de ese Kingdom of the Night, canción llamada simplemente La Luna. Desde Alemania, Axis con la canción The Moon. Canción grabada 20 años después de que el Apolo 11 posara sobre la Luna. Año 89, Kingdom of the Night, el disco debut de esta banda de Dortmund, Alemania. Su nombre Axis, el de la banda. Y en un reino de la noche que no podía faltar una canción dedicada a la Luna. Era el octavo corte de este álbum que te hemos mencionado. Continuamos por tierras germánicas, vamos ahora hasta la ciudad de Düsseldorf para quedarnos con la banda Casanova, la banda que estaba compuesta por el cantante Michael Box, es Matt Mass, y el ex batería de Warlock, el señor Michael Eurik. Una canción de metal melódico que se grabó en el 92, año de edición de su segundo álbum, One Night Stand, otra canción que habla sobre la noche, que también contiene la luna en su título. El segundo corte de este trabajo tenía por nombre Ticket to the Moon, un billete a la luna, canción, repito, del olímpico año 1992. The eagle flies and beyond. You wish to fly, and you dream to travel out through space and time. Still weighs upon your mind. Use your fantasy. Año 92, la banda alemana Casanova, la banda de Düsseldorf, lanzó su segundo álbum de estudio, One Night Stand. En ella incluyó la canción que sonaba en antena, Ticket to the Moon, y un billete a la luna es lo que hizo también la banda norteamericana REM, ese mismo año 92. Y es que llamó a una canción de su álbum Automatic for the People justamente El Hombre a la Luna, Man on the Moon, otro clásico del rock que ha pasado como banda sonora cuando pensamos en el astro de la luna. La banda REM con este Man on the Moon, canción que son este especial dedicado a la música rock y a la luna, ya que recuerden este mes de julio del 2019 se cumple el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la luna, una expedición, la del Apolo 11, que partía el 16 de julio de hace 50 años desde Florida, llegaban a la luna el día 20 de julio. El 21 de julio fue cuando Neil Armstrong pisó el astro. en esa expedición en la cual le acompañaban Buzz Aldrin, que también pisó la superficie, y Michael Collins, que se quedó en la cabina de la nave al mando de la misma. Y un día como el de hoy, 24 del mes de julio, fue cuando la nave volvía a la Tierra y amerizaba en las aguas del Océano Pacífico, poniendo fin, por lo tanto, a esa misión del Apolo 11. Pues cerquita ya de llegar a las 7 de este miércoles, vamos a recordarte nuestro correo electrónico. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Y otras vías de contacto, nuestro perfil de Facebook, usuario abierto y público, www.facebook.com/perolrock, las dos R simples, www.facebook.com/perolrock. Recuerda que este programa se emite en horario de verano, el mes de julio, en directo cada miércoles de 6 y 5 a 7 de la tarde. También recuerda el podcast en iVoox, canal Milata Radio, buscas Perolan Rock, 88.8 de la FM, nuestra emisión en directo. También emisión los viernes de 7 y 5 a 8 en el portal online Asalto Mata Radio Rock. Pues cerramos por este miércoles 24, este especial de Rock y Luna, con una canción publicada en el año 2012, en su mes de enero, de metal melódico. Una combinación entre el guitarrista italiano Darío Molo y el ex cantante, entre otras bandas de Black Sabbath en los años 90, el señor Tony Martin. Hicieron un proyecto llamado Molo Martin, que en 2012 lanzó un disco llamado The Third Cage. El último corte es una canción que pone color a Luna, que habitualmente solemos pintarla de amarillo, aunque su color real es blanco o gris. Depende de en qué zona estemos hablando. Pues esta banda quiso ponerle un color muy particular a la luna, un color violeta. Con esta canción cerramos, te repito, del año 2012, Molo Martin y este Violet Moon. Próximo miércoles volvemos a las 6 y 5. Hasta luego. I wanna lay you down.